vamos a dialogar, vamos a escuchar sus palabras seguramente en algún instante nada más, junto a distintos candidatos que se han hecho presentes aquí en nuestra, en el local de el Frente Renovador en Saladillo, donde, bueno, ya casi todo listo para comenzar con la conferencia de prensa. Saludando en este momento está Darío Giustosi, a las distintas personas que se han acercado a saludar. En el local del Frente Renovador está el diputado provincial Ricardo Lizalde, también los distintos candidatos de la lista local, por supuesto, presentes también aquí en esta conferencia de prensa que se espere que comience en minutos nada más. Nosotros estamos en vivo. Bueno, parece que tal vez se demora algunos minutos. Seguramente vamos a escuchar ahora la palabra de los distintos candidatos. Nosotros vamos a escuchar la palabra del diputado Ricardo Lizalde. A comunicarnos con nuestros vecinos. Hoy es un día muy importante, muy trascendente para todos nosotros, en especial para Saladillo, como seguramente lo será el próximo domingo. Nosotros creemos que está en juego el futuro de la Argentina, el futuro de la provincia de Buenos Aires. Creemos en los valores que representa el Frente Renovador. Estamos esperanzados en un proyecto político que nos lleve de cara al futuro hacia un nuevo consenso en la República Argentina, y creemos que justamente el futuro lo van a forjar de la mano de los intendentes exitosos. Hoy nos acompaña un hermano, un amigo, un vecino de Saladillo, uno de los intendentes más exitosos de la provincia de Buenos Aires. Fue Almirante Brown, la gestión de él, la que más apoyo recibió en las últimas elecciones de su propia gente. Esperemos que la enseñanza que ellos nos dan en la forma de gestionar, tanto el Tigre, el ejemplo de Olavarría, el ejemplo de Almirante Brown, de tantos intendentes exitosos que han decidido, a través del proyecto político del Frente Renovador, encarar justamente el futuro de la Argentina. Darío, sabemos que además pretende darnos la posibilidad a los saladillenses de tener nuevamente un gobernador, hijo de esta ciudad, así que hoy para nosotros es una enorme satisfacción recibirlo en una gira política, en una visita comprometida, y a su vez decirle a todos los vecinos de esta ciudad que hemos tenido durante esta campaña casi la totalidad de los integrantes a diputados nacionales que tienen posibilidad de ingresar. Darío corona esta campaña diciéndoles a todos nuestros vecinos que podemos mostrar la totalidad de nuestros candidatos. Han estado aquí en Saladillo, no solamente en el acto de la rural, en días previos y en semanas posteriores, todos los integrantes de nuestra lista, y hoy corona este cierre Darío, que seguramente en los próximos años nos va a seguir visitando, y seguramente Saladillo tendrá la posibilidad de tener nuevamente un gobernador, como lo dijimos en toda la campaña, de la mano de él, y darnos a los bonaerenses un futuro mejor, un estado más moderno, más eficaz, y que se haga cargo de las necesidades de sus ciudadanos. Gracias por venir, Darío. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la recepción afectuosa de mientras venía, algunos me reconocían en el semáforo, y en la entrada, evidentemente algunos sabían que yo estaba viniendo porque miraban y empezaron a tener los vidrios tonalizados, me reconocían y saludaban. Así que les agradezco a todos el afecto. Yo cuando ya estoy llegando y veo el cartel Saladillo, me pasa algo muy especial, como todos ustedes saben. Me recuerdo de mi infancia, me encuentro acá con chicos que fueron conmigo al colegio. Y tiene un sabor muy especial porque no termino de conectarme con la política en Saladillo, a pesar de que vine hoy a un acto político, a un evento político. Digamos, no me puedo desprender de un joven o un niño, yo que fue adolescente, que se fue físicamente, pero que nunca se fue del todo, ¿no? Que nunca el corazón dejó de estar en Saladillo con sus recuerdos. Recuerdo que siempre, y cada vez que tengo que tomar una decisión, tanto en la gestión como en mi vida política, y también en mi vida personal, están muy grabados a fuego, ¿no? Con la solidez y con los valores que crecemos en estos pueblos, la importancia de darle valor a las cosas sencillas, el respeto, el pedir por favor, decir gracias, cosas que en las grandes ciudades a veces se pierden, y eso es lo que hace, le da un sabor distinto. Hago esta pequeña introducción porque me pareció decirles y poder transmitirles lo que siento directamente, más allá de lo que formalmente debiéramos hacer en términos políticos en el medio de una semana que estamos terminando una campaña. Llegué acá, entro y me encuentro con amigos, y no me da la sensación que estoy en medio de una campaña, en el medio de una elección. Me da la sensación que estoy con amigos con los que tengo ganas de sentarme a tomar unos mates, a charlar, che, cómo está tu mamá, tu papá, tu familia, cómo está, bueno, nada, la escuela. Me gustaría pasar por los lugares donde he pasado. Cada vez que vengo me pasa lo mismo. Es cierto que voy a venir probablemente más seguido, y también es cierto que eso de venir más seguido va a tener que ver con que voy a tener más tiempo desde la actividad legislativa, posiblemente, para recorrer la provincia de Buenos Aires, que la conozco. Yo la recorrí de muy joven cuando fui titular de la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires. Recorrí varias veces muchos municipios. Pero bueno, no es la misma provincia que tenemos hoy, no son los mismos problemas. Antes, por ejemplo, el tema de la inseguridad no era un tema reconocido como un problema central. Directamente ni se hablaba del tema de la inseguridad. Y hoy se habla de inseguridad de una punta a la otra de la provincia de Buenos Aires, no solo en el Gran Buenos Aires, sino... ¿Qué tal, Félix? Disculpen la informalidad, pero estamos en casa, así que está todo bien. Yo le digo, el otro día cuando vine, yo hago una pregunta, no sé si es demasiado informal, si este formato le viene bien a los medios, pero discúlpenme, yo el otro día en un reportaje en Canal 5 conté una anécdota de Luis. ¿Te contaron, Luis, la anécdota que conté? Pero ya me dice, no la terminé, no terminé toda la anécdota. Hablé con él, ¿sabés que después de la noche, otro día llegué a casa y hablé por teléfono con Fernando Dalton, hoy doctor Dalton, nosotros decíamos Tarugo, no digamos el sobrenombre, que queda mal decir el sobrenombre, y le contaba la anécdota, y dice, pero ¿te acordás que terminó, cómo terminó? y esa es mi vida, mi paso por Saladillo, así que siempre me voy a sentir raro, porque no voy a poder hablar del todo de política, pero viendo y encauzando la pregunta tuya, la actividad legislativa me va a dar tiempo para conectarme con la realidad, las economías regionales, los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, su conflictividad, la situación del campo, la situación del tambo, la situación del trigo, problemas que tienen distintos rincones. ¿Qué tal? Vieron, yo llegar temprano, ayer quedé sorprendido. va a ser raro, es cierto, pero yo no voy a dejar de estar al frente y en la conducción política de mi municipio. De hecho, voy a seguir teniendo mi despacho dentro del municipio, aún siendo diputado. es muy difícil de prenderse cuando vos tenés, sos miembro de, tenés la dirección de una orquesta, es muy difícil dejar de hacerlo, dejar de dirigir esa orquesta tan rápidamente. Entonces, puedes alternar las dos cosas, voy a seguir al frente de mi equipo, un equipo que por otro lado se prepara para gobernar, o de alguna manera se prepara para acompañarme en la formación de equipos de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y debo decirlo, yo acá le digo, en otro lado me cuido más, acá estamos entre gente que nos conocemos hace mucho tiempo, y nosotros nos estamos preparando para gobernar la provincia de Buenos Aires y poder desde el Congreso Nacional y poder recorrer la provincia, poder ir a los distintos municipios, representar sus necesidades, porque yo como hacía para representar las necesidades de Saladillo, un intendente de Almirante Brown. Hoy vengo como intendente de Almirante Brown y les traigo lo que es una síntesis, el 10%, aquí está el 10% de las obras de nuestra tarea de gestión en fotos, porque es lo más fácil de darse cuenta, al frente de nuestro municipio, la mayoría de las cosas, recursos municipales, y es lo que vamos a hacer en toda la provincia, llevar lo que hicimos sobre la base de lo que aprendimos, recoger lo que nos transmiten los vecinos en distintos municipios de la provincia y Saladillo especialmente, y representar esos intereses en el Congreso Nacional y el día de mañana representarlos en la si tenemos la posibilidad de también en un programa de gobierno para la provincia de Buenos Aires. A ver, los problemas, los dos problemas, y hay un tercero, más graves de la provincia de Buenos Aires son, primero, la inseguridad, segundo, la inflación, tercero, la carencia de infraestructura. Infraestructura en todos los niveles. Pero podemos empezar por infraestructura energética, que es un problema del país, la inflación es un tema nacional también. El problema de la provincia se agrava por el problema de la insuficiencia económica, o sea, la falta de financiamiento, el desfinanciamiento que tiene la provincia, las dificultades estructurales, y que por lo tanto impacta negativamente en todo el sistema. Tenemos escuelas mal mantenidas, hospitales que funcionan más o menos, o que no hay suficientes recursos, rutas, también no tenemos caminos de la producción acordes a lo que ha evolucionado la economía y los distintos sectores, especialmente en las economías regionales, por lo tanto a veces no nos hace competitivos. Estos problemas de infraestructura de transporte, cuando decimos también transporte de carga, como es el transporte ferroviario, para bajar costos y ser competitivos en el mundo. Tenemos problemas de los más variados, pero sí, pero es la inseguridad el tema que contagia a la provincia de Buenos Aires de una punta a la otra, y creo además es un problema nacional. Es un tema que también pasa en otros rincones del país. Es por eso que nosotros, desde el Congreso Nacional, lo que podemos hacer es acercar propuestas en materia legislativa. Tener más diputados, tener más senadores en la provincia de Buenos Aires nos va a permitir votar por la policía municipal y ya avanzar con la descentralización de la justicia, con más fiscalías, más juzgados de garantías, para no tener esta sensación que un delincuente entra por una puerta y sale por la otra, que no es una sensación, porque es una realidad. Yo en el municipio creé el Observatorio de Gestión Judicial. Primero lo había hecho con el Observatorio de la Gestión Policial, que era para ver cómo funcionaba cada comisaría, casi en un sistema de competencia sana entre una comisaría y otra, a ver quién trabajaba mejor, entre un urgente de calle y otro, entre un patrullaje de avenida u otro, o entre una la brigada de motos de alta cilindrada, que la pusimos con un enorme esfuerzo desde nuestro propio municipio. Imagínense que en el caso de las motos de alta cilindrada, fui yo quien eligió las motos, y al mismo tiempo fui yo quien le dio las clases a los policías cuando tuvieron que manejar semejante moto, ¿no? Y sí, es un rasgo que nunca se enteraron, pero me hicieron una nota una vez en un programa, y no lo podían creer cómo los policías explicaban lo que yo les había enseñado, cómo doblar y cómo frenar. Así que me dio resultado aprender a manejar motos de un paladillo. Algunos que sufrieron, como Luis Grillo, pero le compramos motos, una Yamaha de 900 centímetros cúbicos, de 100, casi 100 caballos de potencia, porque había aparecido en la capital federal el fenómeno de motochorros, y nosotros dijimos con las motitos de 50 o 120 centímetros cúbicos es imposible correr a motos de 600 que van con mucha potencia. Entonces tenemos que preparar, tienen que ser pilotos casi de motos grandes, y si trabajan además en equipo y acompañado por camionetas que patrullan las avenidas, los principales ingresos y egresos del municipio, a quien viene a romper la calma de nuestro municipio se le va a hacer un poco más difícil. Contando con todas esas experiencias, poder tener la oportunidad de llevarlo a la legislatura provincial y al mismo tiempo al Congreso de la Nación, sabiendo que el gobierno sigue en manos de otro espacio político. Tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional va a seguir en manos de otro espacio político y va a tener la responsabilidad de la ejecución de las políticas en materia de seguridad. No es que a partir del 27 de octubre vamos a ser nosotros los responsables. Pero sí a partir del 27 de octubre, y con más razón a partir del 10 de diciembre, como pasó con otros temas, vamos a tener más fuerza para combatir la inseguridad, para combatir la inflación y para ir por los problemas de infraestructura de la nación en los aspectos que se pueden alcanzar desde el Palacio Legislativo o del propio Parlamento. Porque hay que ir preparando las condiciones. Y yo al pasar les decía lo del Observatorio de la Gestión Judicial, y comprobamos en solo tres meses, los primeros tres meses de funcionamiento de ese observatorio, que sobre 745 casos de detenciones, un trabajo hecho entre todos los elementos con que dispuso el municipio, más la policía y demás, trabajando coordinadamente, 594 quedaron en libertad en un promedio de 3,6 días. Entonces, es cierto que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. No es una sensación. Lo mismo que la inseguridad. Y no eran casos de un delincuente menor, como se dice acá, un ladrón de gallina. No. Era robo a mano armada, intento de entraderas domiciliarias, situaciones muy complicadas, robo de automotor, después el fenómeno de robo de autos de alta gama, que es, le roban las ruedas, le roban los espejos, los paragolpes, por este tema de que está cerrada la importación, entonces se volvió como un poco como una mercancía, digamos, de mayor valor en el estado del delito. Entonces estuvimos en Adrogué, en la zona céntrica, que hay muchos autos de alto valor, tuvimos ese fenómeno, y ver semejante fotografía es una angustia, porque evidentemente hay muchas cosas que hay que hacer y hay muchos cambios para hacer. No es solo una medida, son muchas medidas. Y es lo que hemos coincidido con Sergio en este fin de semana, que estuvimos recibiendo, por un lado, a Oscar Naranjo, que es el general que tuvo a cargo el combate del narcotráfico en Colombia, exitoso, fue el que venció al cartel de Medellín, fue el que se hizo expuesto a los principales capos narcos de Colombia. Y también estuvimos con Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York, que es el que logró el fenómeno tolerancia cero, que es el que logró bajar los índices de inseguridad insostenibles que tenía Nueva York. Yo recuerdo que cuando yo me casé, fui de luna de miel tres meses antes de la revuelta de Los Ángeles y Nueva York, y realmente no se podía salir del hotel. Me acuerdo, Claudia, nos dijeron tanto los problemas y lo veíamos. No, tenía miedo de salir del hotel, no podía salir de la puerta porque veíamos que decían, bueno, turista, andás con una cámara, te la roban, y estábamos en el primer mundo, país desarrollado, sin problemas de pobreza, sin problemas de otro tipo. Y Giuliani consiguió, entre otras cosas, con las mismas, con herramientas muy similares a las que estamos proponiendo nosotros, mejorar al punto de convertir a Nueva York en una de las ciudades más seguras del mundo, índices de delitos muy bajos. Así que nosotros tenemos esperanza y estamos seguros de que nos toca estar en el gobierno después de tener el marco legislativo adecuado, y en el 2015 nos toca estar en el gobierno, estamos seguros, la principal batalla que vamos a disminuir el delito. Ese es un tema clave para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene que tener un gobernador que se anime a pelear con recursos que le corresponden, porque la nación recauda cerca del 40% y devuelve un poquito más de la mitad. Entonces no es podríamos decir, no es lo correcto especular políticamente, sino lo mejor es pararse, ponerse firme, plantear y defender los intereses de los bonaerenses, porque finalmente detrás de esa falta de recursos está la falta de insumos para hospitales, la falta de capacidad para reparar escuelas, está la falta de patrulleros o la falta de policía bien remunerada. Si tuviéramos mejores recursos en la provincia de Buenos Aires y si hubiera peleado con valentía por los recursos que nos corresponden, podríamos tener una policía mejor remunerada. Y no lo que nos pasa, que la policía, los buenos policías de la provincia de Buenos Aires, los mejores, los que tienen vocación, se terminan yendo a la policía metropolitana porque le pagan casi el doble. Nosotros presentamos un proyecto, tenemos un proyecto que va a ser quizá el primer proyecto que presente cuando asuma como diputado, que es la restitución, la eliminación de la cláusula que limita a la provincia de Buenos Aires el fondo de conurbano bonaerense tan recobrado, que existe. Fíjense que para vos, se creó en la época que de Menem presidente, Eduardo Gobernador, para la provincia de Buenos Aires, y hoy la provincia de Buenos Aires es quien menos recursos recibe. Quien más recibe es Santa Fe, segundo Córdoba, creo que tercero Mendoza, luego creo que Chaco, después Tucumán. La provincia de Buenos Aires está en el 12º lugar, porque se le puso a la provincia un techo de 626 millones. Si sacamos ese techo, eso se convierte en 13.000 millones, que en mi proyecto está para distribuirse 50-50 por coparticipación directa a la provincia y a los municipios, con dos destinos específicos, uno infraestructura y otro seguridad. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir, y estamos haciéndolo, un espacio político que piense en resolver los problemas de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires y las elecciones de 2015. Por lo tanto, yo no tengo otra cosa, digamos, la realidad que tengo para decirles es que yo voy a volver ya como candidato a gobernador dentro de no mucho tiempo, o al menos precandidato. Y nosotros creemos que una nueva generación de gobernantes exitosa, no porque me toque a mí, porque en realidad hay muchos otros también, pero una nueva generación de gobernantes formados en democracia, que no se quiere pelear con nadie en particular, sino lo que quiere es pelearse contra la inseguridad, contra la inflación, pues a los que esconden los problemas, porque esa también es el deporte nacional es esconder los problemas. A veces parece que estamos tan, la diligencia está más para el psicólogo que otra cosa, ¿no? Esconder los problemas es un deporte nacional. Nadie se hace cargo de los problemas. Entonces, nosotros decimos, los problemas existen, los pusimos arriba de la mesa con valentía, y algunas cosas que decían que no se podían hacer, fíjense cómo se pudo hacer. Cuando Sergio propuso en el lanzamiento de la campaña y de nuestro espacio, la modificación del mínimo imponible del impuesto a las ganancias, decían que eran espejitos de colores y no se podía. Terminaron las elecciones y se pudo, lo mismo que la modificación de la escala monotributista, así que se podía, lo mismo que se puede ahora agregar una beca a los jubilados con el excedente con el que cuenta el ANSES, en lugar de transferir al Tesoro Nacional el excedente de ANSES a libre disposición para financiar distintos tipos de programas, y son fondos de los jubilados, que vayan los jubilados. Eso es lo que decimos, porque por otro lado también es una forma de meterle inyección y recursos en la economía, en el mercado interno, porque los jubilados no van a hacer un gasto suntuoso, van a algo para la familia, van a hacerse un viajecito de miniturismo, así que ese 14 que proponemos seguramente va a volver y se va a gastar en la Argentina, así que creo que es muy posible, se puede hacer, depende de la voluntad, y creo que también va a depender de los votos que saquemos. Bueno, ahí cuando empiezan a aparecer, el tema del trigo es un tema increíble, y ahora tenés tenés distintos sectores de la economía regional, economías regionales complicadas, porque se aumentaron los costos y no mejoraron, no mejoró su situación económica. Por lo tanto, por ejemplo, el sector pandero, el sector frutícola, está todo complicado, salvo algunos que por una ventaja competitiva, por alguna situación, por incorporación de tecnología, que puedan hacer sustentable su actividad, el resto está complicado. Y yo creo que ya quedó claro que con 6 pesos no se puede comer, ¿no? Yo creo que hoy no compras ni media docena, ni un par de medialunas. O sea, imagínate que esto es parte de lo que yo decía, que hay quienes se acostumbraron a esconder los problemas y en todo caso a decirnos, por decirnos una y otra vez, a querernos hacer creer que los problemas estaban resueltos. No, los problemas existen, hay que cuidar lo que se pudo conseguir, lo que en algunos distintos temas se haya conseguido. También tenemos que aprender eso, la dirigencia política, a no caer en esto de que cada uno que viene rompe todo lo que hizo el anterior. Esta es una tragedia nacional también, ¿no? Se iba un partido político, el que venía decía que estaba todo mal, quería empezar de cero. No queremos empezar de cero nada, lo que queremos es resolver los problemas pendientes, que quien está en el gobierno se encargue de resolver los problemas del pasado y del presente, porque están en el gobierno, y nosotros estamos comprometidos en formular propuestas para resolver y hacernos cargo de la Argentina del futuro. Ni aspirinas. La verdad es que sí, lamentablemente es un viejo estilo de la política que nosotros también queremos dejar en el pasado, que mis vecinos son bonaerenses y son argentinos. Entonces el funcionario, el ministro que toma una decisión pensando que me castiga a mí, está castigando a sus propios gobernados. O sea, finalmente está castigando a un bonaerense o a un argentino, ¿no? Y lo hacen, lamentablemente lo hacen. Esto es lo que nosotros venimos a terminar. Lo hacen y nosotros, la verdad es que yo siempre tengo la previsión que cada vez que encargo un programa, especialmente una obra, digamos, nosotros pensamos, si ustedes ven estas fotos, verán el tamaño de obras que hemos hecho, y siempre hemos pensado que cada vez que la empezamos, aun cuando esté firmado el convenio para hacerla con recursos nacionales o provinciales, siempre tuvimos la previsión de poderlas terminar más lenta, pero con recursos propios, en un municipio humilde como es Almirante Brown, que tiene sectores que son muy demandantes del Estado, de bajos recursos, y de los dos picos, ¿no? Tiene como unos sectores altos de muy buen poder adquisitivo, y después sectores altamente demandantes del Estado, y con baja capacidad contribuyente, o sea, pagan poco las tasas. Esto hacia el municipio complicado, pero tenemos uno de los municipios con menor cantidad de empleados por habitante de toda la provincia de Buenos Aires. Somos un municipio que tiene una administración muy eficiente. Calculen que yo tengo 2.200 empleados, 600.000 habitantes. No sé cuántos empleados tiene en este momento Saladillo o algún municipio. Claro, imagínense que si tuviese 1.000 empleados, tendría que tener 300.000 habitantes, ¿no? Para mantener la acción. Nosotros con 2.200 empleados directos y 300 contratados, el municipio funciona. Es cierto que tienen que laburar un poco más, pero bueno. Y porque hay temor en los municipios, especialmente en aquellos que tienen dificultades económicas, en enfrentar una paritaria que pueda ponerles un piso muy alto. Pero eso se resuelve muy fácil. Yo estoy de acuerdo con la paritaria porque uno funciona con paritaria finalmente. Yo tengo paritaria todos los años. O sea, que tengo, aunque no esté por ley. Lo que tiene que hacer es que cada paritaria tiene que ser paritaria con base local, o sea que el piso lo se genera por municipio, no hay un piso provincial, porque cada municipio tiene su propia realidad, y no tenemos temor a esa negociación. O sea que hay que aceptar la condición, porque todos los sindicatos lo tienen, es un derecho. Fíjense que nosotros tenemos 2.200 empleados y somos uno de los municipios que tiene el básico más alto de toda la provincia. no sé cuánto está hoy, pero no sé si no está alrededor de, no me acuerdo, pero está alrededor de 3.600, o sea, tiene un básico que y todo es blanco, o sea, no tenemos no remunerativos que son como una especie de no, que son en realidad es un pago irregular, digamos, ¿no? Que no está cargado al salario. ¿Es mejor que yo hable con el micrófono o directamente con la voz para los medios? ¿Con el micrófono? El tema de seguridad es clave, como en todos los temas, pero es clave la educación. Yo creo que educación, más educación no es más solo más aulas o más metros cuadrados de construcción, más ladrillos. Más educación es dar el ejemplo de arriba hacia abajo, tener una dirigencia que sea, que trabaje por la armonía, que enseñe a los jóvenes a trabajar en equipo, a bajar los niveles de violencia, a poner énfasis en los valores, en el respeto. Y si logramos eso, logramos un mayor cumplimiento de las normas. O sea, también hay una falta de respeto al Estado, y es como que el que ingresó en el camino del delito se le anima al Estado porque no le parece que está tan mal, porque en definitiva dice, pero si aquel hace tal cosa, si aquel es violento por esto, si hay violencia en la cancha, hay violencia en la escuela. Finalmente tenemos una sociedad que convive con la violencia. La educación es clave para resolver todos los problemas del futuro de la Argentina. Vamos a vivir en una Argentina que puede tener crecimiento económico, puede haber un cero kilómetro parado en la puerta de una familia, pero eso no le va a garantizar vivir mejor. Eso solo le va a quedar como un espejismo de mejor vida. Vivir mejor es bajar los niveles de violencia, en paz, tener valores bien centrados, sólidos, y cuando hay situaciones de violencia, de tomarlas y absorberlas y resolverlas con templanza, porque finalmente somos falibles. Pero el conjunto de la sociedad tiene que encontrar, y la herramienta fundamental es la educación, mayor grados de armonía, de concordia, búsqueda de niveles de consenso, diálogo, aún en las diferencias, y eso transmitírselo ya a los chicos, la importancia de cumplir las normas. Eso nosotros le pusimos tanto énfasis y trabajamos tanto con el deporte, porque en cualquier actividad deportiva los chicos aprenden a cumplir una norma, a respetar que hay un juez que imparte las normas, a trabajar en equipo, a ponerse objetivos, a planificar, a tener una táctica, una estrategia. Eso los chicos lo aprenden del deporte. Y a veces sentimos que, especialmente en las grandes ciudades, en las escuelas muy numerosas, sentimos que los docentes terminan bajando los brazos porque no dan más, porque le reclaman de todo tipo de problemas, vienen y finalmente, bueno, dan la materia, pero casi vencidos por una realidad agresiva, una realidad de chicos que vienen con problemas, por los problemas de la casa, por casi todos vinculados a la insatisfacción por la mala calidad de vida, no solo que tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con el tipo de vida que estamos teniendo en Argentina en los últimos años. Sí, es controvertido, pero yo estoy de acuerdo en que tiene que haber recambio. Después sí es controvertido porque hay, podemos decir, nosotros estamos en contra de las reelecciones indefinidas, genéricamente. Fíjense, a mí me dicen en Almirante Brown, después de las cosas que fuimos haciendo, me decían, pero bueno, te vas más de acá. Como si yo no quisiera irme más, pero no es que yo me quiero ir, me voy para arriba, como se dice en política. No, si me tengo que ir, me voy a mi casa. Tiene que tener problemas. Un político se tiene que poder ir a su casa. Y yo soy útil para la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, o en otro lugar mejor. No, me iría a mi casa y que venga otro intendente. Porque además siempre es bueno renovar la energía. Los gobiernos se van perdiendo fuerza en la medida que pasa el tiempo. y siempre que tiene experiencia política encuentra la forma de quedarse, aún con una gestión más o menos. Pasa en el Gran Buenos Aires, que van también, sacan cada vez menos votos, pero siguen siendo intendentes, siguen ganando. Bueno, eso es porque hay una estrategia de división de la oposición, de distintas estrategias políticas, pero nosotros, yo creo que un dirigente político tiene que saber que hay un tiempo y ese tiempo tiene un límite, y hay que dejar lugar a las nuevas generaciones, incluso no es una cuestión de edad, porque probablemente pueda venir uno con más ganas, con más energía y tener más edad. Ya cuando tenés un par de gestiones encima, seguramente el impulso inicial se va perdiendo. Yo tengo la misma energía que el primer día en mi municipio y me siento orgulloso de cada cosa que hago, pero siento que en mis equipos, si no hay recambio, si no le estoy metiendo todo el tiempo un poco de presión, se van aburguesando, se van como quedando, y a mí eso me pone de muy mal humor. Yo le puedo asegurar que a pesar de mi 1.70 me enojo bastante, porque se va perdiendo la dinámica, y cuando eso pasa finalmente recae en mí, porque tengo que trabajar, porque yo quiero mantener la misma calidad de gestión. Así que hay que ayudar a que eso pase. Para eso tiene que participar en política la mayor cantidad de gente posible. Sí, hay creo dos diferencias centrales. Primero, el 2009 fue una expresión muy coyuntural que tuvo que ver con la combinación de tres factores. Uno, una muy mala situación económica, peor que la de hoy, muy mala situación económica. Segundo, un problema sectorial importante que impactó en términos electorales, que fue la crisis del campo, recordarán ustedes, la famosa 125. Y tercero, podríamos decir, la aparición de una expresión que fue muy televisiva. Tenroaes fue un fenómeno muy individual. Con el Alica Alicate, digamos, logró cautivar la pantalla de la televisión a través de un programa, y bueno, se quedó, y a veces la gente se hace cuenta más el mal humor generado por todos estos problemas. Por eso, tuvo la fugacidad de espacio, se construyó, fue fugaz solo por estar reflejando un momento muy particular con algunas cuestiones combinadas casi caprichosamente, no por el Narváez, porque él al contrario, o sea, lo aprovechó muy bien en ese momento, pero sí por el electorado. Hoy es totalmente diferente. Hoy estamos en el final de una etapa, un gobierno que en las perspectivas termina en el 2015, y 20 intendentes con un eje territorial distinto, con un gobierno mucho más fuerte, sin un conflicto particular, sino con un desgaste en el propio ejercicio del gobierno, con una nueva camada de gobernantes pertenecientes a una generación que encabeza ese desafío de proyectar hacia el futuro un tiempo nuevo, y no depende de la televisión. Esto es mucho más fuerte. Por supuesto que nosotros aspiramos a que la gente nos acompañe, sostenga esto hasta el 2015 y transformarlo en un espacio en condiciones que nosotros nos sentimos seguros, lo estamos haciendo, pero en condiciones de gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires y los distintos municipios de la mejor forma. Sí, nosotros decimos que hay un final de etapa que es visible, ¿no? Es un final de etapa visible, hay un desgaste, y cuando hay un desgaste, es lógico, por otro lado, que después de dos mandatos, lo que pasa es que todos los que asumen de una manera y a mitad de camino creen que está, Vique, mi tío, ¿cómo está? Te quiero mucho. El otro día, ¿con quién fue que me encontré que me dijo, estuve con tu tío Vique? Pero mira, no me voy a acordar. Antes de ayer, con alguien, bueno. Disculpen, lo que terminamos acá, pero esto va a ser así, cuando uno está en casa, ¿viste? Abre la puerta cualquiera y entra. ¿Me quieres poner la pregunta? Me perdí. Ah, el ciclo. No, todos los gobiernos, desde la vuelta de la democracia, han tenido esta tentación de perpetuarse o de quedarse mucho tiempo, más allá de lo posible. Y terminaron desgastándose. Así que todos empiezan para estar un periodo, terminan dos periodos y al segundo ya quieren ver si pueden reformar la Constitución para quedarse uno más. Eso es lo que nosotros vinimos a terminar. No, nosotros no especulamos sobre respecto de lo que nos conviene a nosotros. Nosotros vamos a pensar en lo que le conviene al país. Primero, lo que le conviene al país es que el gobierno termine de la mejor manera. Y nosotros vamos a estar, digamos, con el sentido de responsabilidad que tenemos. Porque además creemos que lo vamos a tener que gobernar nosotros después, es muy probable. Entonces queremos, por un sentido patriótico y al mismo tiempo de responsabilidad republicana y democrática, que siempre hay que colaborar con cualquiera que gobierna. Ahora, hay hasta un punto en que cuando se cierra en sí mismo, se vuelve agresivo, incluso termina atacando sus propios logros. Fíjense que este gobierno, yo hice campaña en el 2011 orgulloso de la Corte Suprema prestigiosa e independiente, y después me encontré con que estaba en un espacio político que le atacaba a la Corte de la cual estábamos orgullosos. Esos cambios son los que... esas situaciones son los que terminan desgastando, y lo que nosotros aspiramos es a que le vaya bien, de la mejor manera, con nuestros proyectos, y desde la desde el Congreso a trabajar para lo que recogemos en los distintos rincones del país, llevarlos al Congreso Nacional para que se resuelvan los problemas, lo que se pueda resolver por ley, y lo que no se pueda resolver por ley vamos a representar esos sectores, llevándole al gobierno el alerta respecto de la situación de los distintos sectores de la vida nacional. Porque no todo se resuelve por ley. Hay algunas cosas que hay que ponerle un altavoz de problemas que tenemos, como pueden ser, por ejemplo, las economías regionales. Vos no podés estar todos los días presentando un proyecto de ley para un sector distinto. Entonces, tenés que decir, cuidado que el sector tal pasa con tal cosa, cuidado que allá en aquel rincón está pasando tal otra. Eso es lo que vamos a hacer durante este periodo, y además consolidar la conformación de equipos de gobierno que acompañen nuestra tarea legislativa y preparen los cuadros de gobierno para ofrecérselo a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires en el 2015. No decimos, pero yo estoy agradezco a Saladillo, porque Saladillo, la imagen nuestra, la imagen mía, es en el único lugar que estoy igual que en el Almirante Brown, o sea, y a veces un poquito mejor. Tiempo. A veces un poquito mejor. La última encuesta nos dio 87% de imagen positiva y con una intención. Lo que pasa es que hoy no es la elección de gobernador, pero si fuese una elección de gobernador, creo que acá nos votan hasta los, ¿no? Acá nos dio un porcentaje que, ay, no sé quién te acercó, pero tenés que estar bien informado. Nos dio un porcentaje alto, muy parecido también al Mirante Brown, 75%. Hoy me están invitando a Papanqué y vamos a acompañar, a pesar de que tengo que volver, lamentablemente no me puedo quedar esta noche, tengo que volver a Mirante Brown porque mañana tengo actividad temprano, así que, pero vamos a acompañar en Papanqué. Palabra, sí, entonces, de Danilo. ¿Susto? Sí. En este momento se va a realizar una sorpresa. Sí, en los momentos que por ahí había interrupciones, cortes, es porque llegaban por ahí algunos amigos o conocidos, como fue el caso del show de Félix Croñale. Le escuchamos un presente que le entregan a Darío Sustosi, una persona emocionada. gracias, Pasi. Llegándole el casco número 35. Rompió el alma, Darío Justosi. Entregándole este presente que realmente lo terminó emocionando. Nosotros, Guillermo, audiencia, volvemos a Estudios Móvil 90.7 en el aire. Muchísimas gracias, emocionado Darío Justosi. Muchas gracias a vos, Ignacio, hasta luego. Bueno, ahí teníamos en vivo al móvil de CIEM Informática y estaba Ignacio en exteriores contándonos la visita de Darío Justosi entonces a Saladillo, hecho que se acaba de producir recién, que está ocurriendo obviamente en este momento allí en el local del Frente Renovador, en donde se han juntado los dirigentes del arco político del Frente de Sergio Massa. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo, la continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal patrimonio. CIM